Esta es la radio de la Universidad de Chile, 102.5 FM Estéreo, organismo dependiente de la Facultad de Artes. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Cristian Rosemary del Pedregal. Para desagraviar a la buena música popular, nos encontramos hoy día conversando con el músico chileno José Ignacio Valdés. Hola, José Ignacio. Hola, buenas noches. Hola, Cristian. Hola, Hugo, allá en los controles. Muchas gracias por la oportunidad que me das de poder dirigirme un poco al público que es amante de la música electrónica. Acabamos de escuchar realmente obertura del primer concierto planetario que se llevó a cabo entre agosto y diciembre del año pasado en el planetario de la Universidad de Santiago. A continuación seguiremos escuchando Eclipse y también me gustaría contarte un poquitito. Encantado. Cómo se han ido gestando estas obras y cómo se hacen. Esto es un equipo de computadores controlados. Todos prácticamente son sintetizadores controlados por computador, los cuales van produciendo los sonidos que vamos a ir escuchando. Lo siguiente es entonces Eclipse, la impresión que tengo yo de un eclipse de sol. Thank you. Bueno, estábamos oyendo este especial, este peculiar y muy bonito tema, Eclipse. Sería bien interesante, José Ignacio, que conversáramos un poquitito acerca de cómo empezaste en esto de la música, porque se ve a partir de los temas, ¿no es cierto?, que tienes un bagaje musical bastante grande. Bueno, yo soy músico desde hace 21 años, partí a los 6 años tocando piano. Me dediqué al piano hasta los 17 años con prácticamente mucha intensidad. ¿Estudiaste música, interés, piano en concreto, por ejemplo, cuando chico? La verdad es que eran épocas diferentes, eran más que nada hobbies que uno tenía para los veranos, las tardes de domingo, en fin. Pero todo esto se realizó en el campo. Yo viví muchos años de mi vida en el campo, en San Fernando, una ciudad que se llama Cunaco, muy chiquitito pero muy, sí, muy simpático. Y en esas creaciones musicales de verano me fui entusiasmando, soñaba con tener sintetizadores en esos entonces. ¿Qué cosas tocabas tú, por ejemplo, en esa época? Flauta, piano y un poco de canto. Yeah, cantaba, correcto, mucho sui generis, todo lo que era lo que pasaba en ese momento. Eso te iba a preguntar, ¿qué cosas interpretabas tú en piano? En piano me gustaba mucho Genesis. Ajá. Tocaba Genesis, me gustaba Emerson. El rock sinfónico. Sí, me gustaba mucho el rock sinfónico. Me gustaba la manera como orquestaban el peso de una guitarra eléctrica, una batería, con mucha armonía, que es lo más difícil que hay, porque tú tienes que controlar los niveles de los instrumentos fuertes. Claro. De ahí me dediqué a la ingeniería en sonido desde los 17 años hasta los 21 que me recibí. Fui a Estados Unidos por unos cuantos meses y me dediqué a la ecología, totalmente a la ecología. Dejé la música un poco de lado entre los 22 años y los 25, y a la altura de marzo de hace 2 años atrás me dedico absolutamente a entregar todos estos trabajos que han sido grabados durante mi vida musical. No todos han sido compuestos hace 2 años, prácticamente hay composiciones, lo que estamos escuchando ahora, que es el primer concierto planetario, estamos escuchando la primera media hora, que se llama Espacio. Es una recopilación de los mejores 15, 16 temas de 8 años de trabajo, más o menos. Ahora, ¿por qué este concepto espacial? Yo sé que tú trabajas, por ejemplo, en el Planetario de Santiago. ¿Hay alguna implicancia con este trabajo, o esto viene de mucho tiempo antes, esta preocupación espacial, podríamos decir? Sí, tanto los nombres, tienes otra obra por ahí también, sí, El la Celeste verdad Nocturno, que, etcétera, ¿no? Sí, esa obra no ha sido estrenada aún. ¿Todavía? Va a ser estrenada en los próximos días. Espero que así sea, de hecho así va a ser. Pero esta relación de los nombres del espacio es porque el año pasado fue un año muy, muy interesante para el resto de todas las personas que estábamos trabajando en el planetario, debido a la pasada del cometa Halley, el descubrimiento de otros cometas que venían en camino. En fin, fue un año de mucho, mucho conocimiento astronómico. Esto hizo a que esta inspiración se basara principalmente en música del espacio, y que está muy relacionada, digamos, con lo que ocurre en la Tierra, porque no se te olvide que nosotros vivimos en el espacio. Sí. Entonces, para mí era muy importante comunicar con la música lo que estaba sucediendo en el espacio. Y así se llama el siguiente tema, Encuentro en el Cosmos, que simboliza la sensación que debería tener toda la gente que habita en la Tierra de que realmente nosotros pertenecemos al espacio. Thank you. estábamos oyendo este tema que se llamaba, José Ignacio, Encuentro en el Cosmos. Encuentro en el Cosmos. Composición para Televisión Nacional, el programa del cometa Halley del año pasado. Que se hizo el año pasado, sí. Ahora estamos escuchando Hipótesis. Esto es parte de la producción de Espíritus, el segundo cassette editado que saqué hace 2 años atrás, más o menos. Y Hipótesis es, como quien dice, la pregunta que nos hicimos en el planetario con este primer concierto. Es un momento de relax, un momento de mucha mucha majestuosidad en el planetario, porque tú con esto tú tienes la oportunidad de mostrar unas imágenes preciosas encima, que son muy, muy, muy, muy bonito el efecto que se produce, muy agradable. Esta composición tiene prácticamente alrededor de unos 4 años. Estamos haciendo una especie de selección, digamos, de, correcto, de cosas de las composiciones, distinto. Claro, para que nuestros amigos, auditores, tengan la oportunidad de ver cómo se va desenvolviendo y cómo va evolucionando el trabajo de un músico. Los dejamos entonces con Mecanu. Hipótesis. José Ignacio, estábamos recién oyendo un tema que forma parte de obras tuyas, ¿no es cierto?, que como yo te mencionaba recién, algo bastante curioso, no son temas habitualmente, no son llamados temas. Uno dice, mira, voy a oír tal tema, voy a oír tal canción, ¿no es cierto? Bueno, aquí no hay voz tampoco, no está el concepto de voz y de instrumento para ser llamado canción. Pero hay obras, y además está este concepto un poco de la música clásica, obertura, ¿no es cierto?, y obras. Tú me hablabas recién de distintas obras con distintos nombres que tienen distintas piezas dentro de sí. Así es. Este concepto un poco clásico. Mira, a propósito de esto que estamos hablando del espacio y del tiempo, yo creo que auditores hay para cualquier tipo de música. Hablemos de que música es el momento en que tú excitas el aire, claro, y vibra, hasta llegar a un concierto rock fuerte en que las vibraciones son fuertes. Entonces tú tienes un espectro. Yo trabajo el espectro de la persona que tiene el tiempo y tiene el espacio para poder escuchar una obra de música. Entonces, generalmente hago estas obras de una hora pensando en que ese público auditor quiere tranquilidad en su casa. Uh-huh. Es decir, tiene este cassette para poder disfrutarlo tanto como con sus hijos, con su polola, con su familia, y no hay discusión por poner tal o cual música, porque esa es mi experiencia. Mi experiencia dice que cuando uno está haciendo una música muy fuerte, gozan los jóvenes. Uh-huh. O cuando está haciendo una música muy suave, están alimentando los oídos más adultos o más avanzados. Entonces, por eso es que yo tengo todo tipo de música, que hace que en una hora haya por lo menos tocado la fibra de tranquilidad, que es mi base. Uh-huh. Aunque sea fuerte, digamos, pero de tranquilidad para la familia en general. Me parece que eso es lo que realmente hace y sintetiza mi trabajo, haciendo que la gente realmente disfrute de un momento agradable, porque está en su casa. Uno no puede... Te creo cuando uno está escuchando la radio, porque claro, la radio es información que llega, y como conversábamos, ese es un tema que tú puedes hacer con mucha dedicación, y es un tema que yo le llamo claro. Un tema comercial. Uh-huh. Esto, digamos, para el público que me está escuchando, no significa que mi música no sea comerciable, que es bastante diferente. Yo no, con esto no estoy pretendiendo, digamos, hacer algún tipo de comercio, pero sí quiero dirigirme con una comunicación que me parece que es importante en estos días, de que la gente tome las cosas con más calma. Uh-huh. Y me ha servido mucho. En mi casa me sirve, por lo menos, y de muchos amigos también. Eso es bien importante. Vamos entonces, sigamos con Aurora. Aurora fue un tema compuesto para sintetizadores y piano. Van a escuchar ustedes la función. Y Aurora entonces simboliza el amanecer. Bien, estábamos escuchando, vamos a tener que hacer la rectificación. La rectificación. Mm. El tema anterior se llamaba Capicúa. Y ahora escucharemos Aurora, en un ratito más. En un ratito. Pero la idea es que Capicúa era la obra anterior, que tenía la oportunidad para cualquier intérprete de piano de poder tocarla, dar vuelta a la partitura y que suene exactamente lo mismo. Uh-huh. Tú me decías, José Ignacio, que estás componiendo ya hace varios años, desde los 14 años. Desde los 14 años, más o menos, sí, desde los 14 años. Bueno, ahí voy trabajando, tú sabes que primero han habido muchas personas que incluye, digamos, prácticamente muchos colegas, que son muy pocos los que realmente viven de la música. Eso también es bastante común, porque se habla siempre de un mercado pequeño, se habla de muchas cosas, pero realmente vivir de la música no se trata de ningún mérito, se trata de que tú estás haciendo lo que te corresponde, ¿no? Podríamos hacer un datito, sin ningún cargo de conciencia, la cinta que tú estás ahí, ¿es posible? Bueno, claro, esta la cinta que estamos escuchando, esta cinta la estoy vendiendo en el Planetario, para la gente interesada. ¿Ahí te pueden ubicar? Sí, sí, ahí me pueden ubicar. La grabación, voy a decirlo inmediatamente, les va a quedar bastante mejor que grabándola por la radio, porque hay mucha pérdida por compresor. Generalmente todas las radios FM tienen un compresor final que hace que bajos y agudos tengan alguna pérdida, uh-huh. A pesar de que realmente se escucha bien, pero yo tengo grabaciones que les pueden ayudar mucho. Están en el Planetario para la gente interesada. Macanudo. Bueno, ahora viene Aurora. Este tema es como situarse en París, qué sé yo. Yo no conozco París, no tengo idea, yo soy un gallo de campo, pero me imagino que el estar en Francia, en París, tiene como una onda, un aire de lo que vamos a escuchar ahora. Le puse Aurora, digamos, por la sensación que tiene, pero realmente es una música como francesa de medio siglo. Ojalá que les guste. Importante, José Ignacio. Tú has participado con varios músicos, ¿no? Así es. Participé desde alrededor de los 17 años que empecé a contactarme con otros músicos para aprender el diálogo, lo que significa la psicología de grupo, uh-huh. que realmente es un tema bien interesante, porque ahí sí. es donde realmente se ven las personalidades, los roces, las cosas positivas, el aumento de la calidad musical. ¿Con quién trabajaste ahí, por ejemplo? Mira, en la universidad, en Valdivia, trabajé durante esos 3 o 4 años que estuve allá con Aterrizaje Forzoso. Ahí formamos el grupo Aterrizaje Forzoso. Lo pasamos fantástico, realmente eso fue, pero muy, muy rico. Era un grupo, casi te diría yo, no era rockero, pero sí nos gustaba el rock sinfónico. Uh-huh. Lo pasamos muy bien. Después, cuando terminó la universidad, me dediqué a trabajar en Altazor. Altazor fue un grupo que sacó muy, muy buenos músicos. Entre ellos estaban Mauricio Clavería en uh-huh. batería. Él ya tocaba antes en otros grupos, pero pasó por Altazor. También, ahora está con Pancho Puelma, correcto, creo, Mauricio. Claro, Enrique Abreu. Enrique Abreu, que ahora está en Brasil. Tengo entendido que le está yendo fantástico. También estaba Claudio Millán. De Los Viena. De Los Viena. Guitarrista uh-huh. y cantante de los que Viena. Los vamos a traer luego para acá también. Claro, también están haciendo muy buena música. Y estaba también un gran amigo, Carlos Meneó, pero él ya no se dedica a la... Él era el flautista. Yo estaba en los teclados. Y ahora estás participando con... Ahora estoy con acompañado Jaime, claro, Jaime Andrade. Con Jaime Andrade, que también tocaba con Pancho Puelma. Con los socios. Con los socios. Pero sigamos entonces conversando un poquitito de la música. Vamos a un tema que se llama Espiral. Este tema tiene como objetivo y como base de inspiración la sensación de viajar en espiral. Siempre se habla del giro de la Tierra, y ese tema lo vamos a tocar en el tema que sigue. Pero este es, a mi juicio, el movimiento que tiene el Sol respecto a nuestra Vía Láctea. Es un movimiento en espiral. Y esa ha sido la inspiración del tema que estamos escuchando. tercera espiral. Espiral. Tú me estabas contando una cosa bien interesante, José Ignacio, con respecto a las partituras, entre comillas, que te hacía leer tu papá. Cuéntanos un poquitito de eso. No, es que es un sistema que yo creo que cualquier persona que tiene un poco de criterio con, digamos, con los niños, en cuanto a darles un poquitito de cabida a su imaginación. Esto partió cuando yo tenía unos 14 años, cuando empezamos a componer, ¿sí?, Viaje a la Fuente del Color. Eso lo hiciste con tu papá, ¿no? Claro, claro. Él hizo toda la parte lírica, letras y el carácter. ¿Tu papá es músico? No te pregunté todo esto, pero... No. ¿Está así muy vinculado? No. Él no es músico, pero tiene mucha sensibilidad por el arte en general. Él es pintor, poeta, pero la parte musical, digamos, viene quizás de otros parientes, un poco más de su padre, que fue como jazzista. Correcto. Pero... ¿Y lo de las partituras cómo era? Las partituras era que me ponía acuarelas o cualquier dibujo o cualquier forma en vez de las tradicionales notas musicales. Correcto. Y yo tenía que justificarle cada centímetro cuadrado de la partitura visual, digamos. Claro. Ponle música a este color, ponle música a este cuadro. Y eso hace desarrollar, y justificando, esa es la gracia, ir justificando cada centímetro cuadrado. Y gracias a eso aprendí un lenguaje audiovisual muy, muy rico en colorido, en forma, en texto, y hay que ir fijándose en todas las variables. Bueno, ya musicalizaste el color, por lo que me contabas tú, ¿eh? Así es. Hay una obra tuya por ahí que... Sí, Viaje a la Fuente del Color. Viaje a la Fuente del Color, son 8 colores hechos con piano, batería, canto, sintetizadores. Esta fue una obra que hice como a los 14 años. Uh-huh. Y ahora le puse un poco de sintetizadores. Todavía no ha sido editado, esto está en trabajo. Bueno, vamos entonces a Spin Terrestre, y que es el fin del lado 1 del concierto planetario, primer concierto planetario, espacio. Este tema se llama Spin Terrestre. Así terminaba el concierto, el primer concierto planetario. Se procedía un intermedio, después venía la parte de tiempo. Bueno, en esta oportunidad y esta noche vamos a escuchar solamente el primer lado, parte. La primera parte, y en el segundo espacio que tengamos de tiempo para el programa lo vamos a dedicar a otras composiciones que han sido también parte destacada, a mi juicio, de las composiciones que estaba haciendo. Claro. José Ignacio, estábamos conversando hace un rato acerca de los músicos, ¿cierto? De la música que tú oyes actualmente. Sí. Seguramente has oído mucha música durante muchos años, pero actualmente, ¿qué cosas estás oyendo? ¿Qué cosas destacas tú dentro del ámbito internacional y nacional también, digamos? Sí, bueno, para eso quisiera contarte de que mi profesión como ingeniero en sonido me enseñaron a escuchar prácticamente desde cumbias hasta las buenas cumbias, ¿eh? Hasta prácticamente la música más elevada que puedo encontrar en hacia los dos lados, ¿eh? Tanto como folclore, Los Prisioneros, George Winston, William Ackerman de Windham Hill, de la nueva música de la nueva era de Estados Unidos, músicos ingleses, en fin, prácticamente toda la música que tenga tiempo de escuchar. ¿Pero hay algunos predilectos, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta mucho ese pianista, me gusta George Winston. Realmente, como pianista, es para escucharlo realmente muchas horas, sin parar. Y en el caso cuando tuve Los Prisioneros, me gusta mucho su comunicación, o sea, su comunicación directa. Pero musicalmente creo que no es una línea, digamos, para educar el oído. Te diría así, para educar el corazón, que realmente eso hace falta. Yo realmente creo que hace falta un mensaje directo. Pero tengo entendido que también la juventud puede tener gustos musicales. Y ese es un vacío que encuentro en muchos grupos nacionales. Igual que lo que está ocurriendo con el movimiento pop latino-argentino, encuentro que son muy buenos comunicadores de ciertas situaciones, de lo cotidiano, en fin, de lo elevado también, pero el tempo marcado, el tumba-tumba, digamos, a mí me cansa uh-huh. mucho. Y pero le dedico su tiempo a escuchar de todo, realmente de todo. Me gusta mucho toda la música, hay que darle nomás. Mientras tenga tiempo uno de tener oído. Sí. Aparte de que es muy cierto eso que dicen que hay dos tipos de música, buena y mala. Sí. Sin ser intransigente, obviamente hay música que tiene cosas interesantes, no sé. Pero también podemos referirnos al, como estábamos hablando del espacio-tiempo, de que hay momentos en que realmente el pop argentino cumple, pero perfecto con lo que tú quieres hacer. Pero hay otros momentos en que no. Y esos son los otros momentos que, a mi juicio, están un poquitito desequilibrados. Y que por eso estoy tratando de llenar un poco los vacíos. Porque siempre hay que apoyar los lados en que están un poquitito más débiles. Eso es parte de nuestro ser, así que no sé, yo actúo así. ¿Qué otro tema podemos oír ahora? Bueno, ahora podemos estar escuchando Acércate. Este tema es una composición destinada a Celeste Nocturno, que va a ser estrenada en dos sábados más, calculo, alrededor de este próximo sábado mañana y el sábado que viene. Podríamos pasar el aviso. Eso va a ocurrir en el Planetario de la Universidad de Santiago a las 8:30 p.m, pero vamos a hacer prácticamente todo lo posible porque salga bien publicitado. Aprovechamos entonces el espacio en la radio, un millón de gracias, Cristian, de este concierto que realmente es una cosa muy bonita. ¿Eso va a ser el sábado? Esto está, claro, ocurriendo el sábado. Con fecha, mira, no te podría decir, pero cualquiera de los sábados que van a venir de ahí adelante, porque son prácticamente 3 meses en cartelera y calculo que va a ser un éxito. Esto es con Jaime Andrade en canto, guitarra y composición musical. Yo en los teclados, usando computador, más efectos de iluminación, proyecciones, en fin, todo lo que se sale en el Planetario. Este tema Cerca te va a ser una de las obras que se van a poner, pero esta es la primera grabación, es la grabación original, y me encantaría que el público pudiera notar las diferencias para que nos vayamos entendiendo. Quisiera interrumpir a los auditores, pero sería importante observar que el tempo de esta canción, comparado con lo que ellos escucharán en el concierto Planetario Segundo, Celeste y Nocturno, es un poquitito más lento. Lo vamos a escuchar un poco más rápido en el concierto. Gracias. Thank you. Bueno, ese era Acércate, una primicia, digamos, pero bastante más lento de lo que se va a reproducir en el planetario. Bueno, ahora escucharemos Tesis, que es una canción que realmente tiene, yo les digo canciones, temas, no sé cómo se son trozos musicales que tira para arriba, digamos, a la gente en cierta parte. Optimista, de la armonía. Optimista, ¿eh? Muy optimista, muy optimista. Y me gustaría aprovechar, digamos, ya que parece que estamos en la hora de cerrar el programa. Desgraciadamente, vamos, queda invitado en todo caso para... Un millón de gracias. En la próxima sesión, pero encantado. Muchas gracias, y vendremos con Jaime, conversaremos más del próximo concierto. Quisiera agradecer a la Radio Universidad de Chile, que ha tenido la gentileza de poder... de darme el espacio para mostrar mis trabajos, y con este tema, Tesis, como les decía, que era bastante tirador para arriba, optimista, quisiera mandarles el sentido de mi mensaje a los auditores que están escuchándonos en este momento, de que aún quedan cosas fantásticas por hacer en la Tierra, y de que hay muchos que están tratando de hacer que esto sea para abajo. Bueno, hay muchos que estamos tratando de trabajar para que esto realmente tenga un empuje y que todos hagamos lo que realmente sabemos hacer. En todo campo, en todo orden de cosas, mi música es un grano de arena de lo que realmente podría ser un país o un lugar o toda la Tierra, enfocando en un punto optimista. Es de esperar que la próxima oportunidad que tengamos de conversar podamos seguir profundizando en lo que es la filosofía de esta música, y es de esperar que la hayan gozado. Yo te agradezco acá, pero enormemente, José Ignacio, que hayas venido. Ha sido una experiencia bien especial, digo un poco también inusual, encontrar, digamos, se nota un cierto aire especial al conversar contigo. Muchas gracias. En todo caso, yo creo que está seguro que toda la gente tiene ese aire, lo que pasa es que le falta que lo saque, digamos. Que lo saque para afuera. Que tiene que sacar las cosas. Entonces, este tema yo creo que les puede ayudar un poquitito. Es un jueguito de flauta, un jueguito de cuerdas. Y al principio parece bien terrorífico, que es la cara que nos ponen generalmente algunas personas. Pero después para arriba. Este tema se llama, me dijiste, Tesis. Tesis. El resultado de una investigación. Bueno, yo los voy a dejar, amigos auditores, con este tema Tesis, y voy a pasar mi datito, que la próxima semana vamos a estar con el primero de tres capítulos dedicados a la música popular brasileña, con todo tipo de ondas. Ya lo van a poder oír ustedes, así que eso va la próxima semana. Te vuelvo a agradecer, José Ignacio, y muchas gracias. Vamos con Tesis. Thank you.